esta conversación de hoy, por una parte, continúa el tema tratado el sábado pasado, y por otra parte lo pensamos como una continuación de cosas que se trataron en Burlada en relación con nuestra vocación específica, con una escuela cordillera y nuestra tarea en el apostolado de oración. En la manera de desarrollar el tema va a ser unas consideraciones, unos puntos concretos de comparación entre los estatutos del apostolado de que hablamos el sábado pasado, los vigentes, que fueron promulgados en 1968 por Pablo VI, y fue la refundición posconciliar de los estatutos, con los anteriores, de 1951, que fueron aprobados por una carta del Papa Pío XII, y que en la historia del apostolado son importantes. Para entender el significado de estos estatutos del 51, lo cual nos hará entender mejor la evolución y el progreso que ha habido en los actuales, voy a hacer algunas consideraciones sobre el apostolado de la oración en su historia. Pero todo lo voy a enfocar desde un trabajo que realizó, que envió a Roma el padre Orlandis, cuando en 1948, 3 años antes de promulgarse los estatutos del 51, tuvo lugar una asamblea de directores en Roma dirigida a estudiar los problemas que planteaba la conveniencia de reorganizar el apostolado y darle unos estatutos nuevos. Entonces el padre Orlandis envió a Roma un trabajo en latín que por aquí lo mecanografió, vaya, lo reprodujo, y aquí se estudió bastante, aquí en Escuela Cordillera lo conocíamos todos y lo había él explicado. Y él lo envió como director del apostolado de la oración de Barcelona, promotor diocesano de la diócesis barcelonesa, promotor en la provincia de la Compañía de Jesús, la provincia entonces de Aragón, que tenía estos 3 cargos, también como director de Escuela Cordillera, todavía no configurada jurídicamente, pero ya existente, como veremos después, desde hacía años, como sabéis. Entonces el padre Orlandis se planteaba en esta cuestión, la cuestión que es esta comunicación suya al Congreso Romano de 1948, al cual él no asistió, pero estuvieron de España el padre Andrés Aristegui, que era director nacional, estaba entonces en Bilbao, la dirección nacional, y era muy amigo nuestro, dio ejercicios a Escuela Cordillera en Viladrau, así lo recordará, en la casa de Jaime Bofill, en Rosquellas. El padre Andrés Aristegui, el padre Caballero, José Caballero, tan amigo nuestro y también colaborador de Cristiandad, que también dio ejercicios en Rosquellas junto con el padre Orlandis, y el padre José Julio Martínez, que se le conoce mucho, la señorita María, y que llevaba mucho tiempo la cruzada y cosas del mensajero. Estos 3 jesuitas españoles estuvieron en Roma, y el padre Orlandis, por su parte, envió una comunicación que voy a leer extractada. Se publicó en el año siguiente en la revista oficial en latín de Roma del apostolado, Nuncius Apostolatus Vaciales. El escrito ese plantea esta cuestión, y en torno a esta cuestión explicaré yo la historia de los estatutos para que veamos el sentido de los actuales. Sobre la actividad apostólica en el apostolado de la oración. Nuestra unión, sin duda, se llama apostolado de la oración, porque en la misma se ejerce el apostolado, principalmente por medio de la oración de los socios. Es decir, nuestra oración es una asociación que nace de la convicción de que lo más eficazmente apostólico es la oración, y por tanto invita a sus socios e inscribe a los socios suyos, a los que están convencidos de que orar es lo más eficaz apostólicamente. Los socios, como miembros del cuerpo místico de Cristo, hacen suyas todas las intenciones, intereses, deseos del corazón divino, y para que sean llevadas plenamente a efecto, generosamente ofrecen sus oraciones, sus acciones, sus valores, la oración del apostolado, no es una oración cualquiera, sino que es una oración de oblación de la vida entera, con espíritu de consagración y reparación en unión con el corazón de Cristo. Que nuestra asociación se llama Apostolado de Oración en este sentido, es evidente por su historia, por los documentos pontificios y por el uso y la praxis cotidiana. Efectivamente, el origen. La Apostolado de Oración nace en la fiesta de San Francisco Javier, en un estudiantado de jesuitas, unos jóvenes religiosos que ven que tienen que estar muchos años siendo ya religiosos, han terminado su noviciado, pero tienen que estar muchos años estudiando primero letras humanas, después filosofía, después teología, y sienten un fervor misionero. Y el día San Francisco Javier, el padre espiritual, Javier Gotrelet, les habla suponiendo que entre aquellos jóvenes jesuitas hay muchísimos que están impacientes por no estar en China, por no estar en África, predicando el Evangelio a los infieles. Y él les recuerda que tienen que estar muchos años estudiando, que tienen que estarse allí durante años sin hacer apenas apostolado externo. Y entonces les invita a convertir toda su vida en una oración de apostolado misionero. Existía ya la Asociación de la Propagación de la Fe, que se dedicaba muchísimo a recoger limosnas para las misiones, pero que también pedía oraciones para las misiones. El padre Gotrelet, en un opúsculo suyo, dice: mi idea fue que lo que era tan bien hecho, también lo hacía la obra de la propagación de la fe, en nosotros fuese el fin esencial, y lo primero y principal que hiciésemos, que era orar por las misiones también. Y este, por tanto, la obra nace como una unión de orantes, tanto que los primeros estatutos le llaman así, unión de oraciones, unión de orantes. Pero entonces sigo leyendo lo que dice el padre Vázquez, que comienza por conceder que evidentemente por la oración, por la praxis, por los documentos pontificios, por las indulgencias que da Pío IX del año 49 a esta liga de orantes, ¿no?, es un apostolado de oración en el sentido en que se hace apostolado orante. La pregunta es si nuestra asociación también se llama apostolado de oración porque debe propagar la oración específica, la oración en unión con el corazón de Jesús, viviendo unido al cuerpo místico de Cristo, unido con toda la Iglesia. Porque debe propagar el ejercicio y el espíritu de la oración apostólica y el espíritu de reparación y ejercer así un apostolado activo. No solo apostolado orando, sino apostolado de que hay que orar con todo lo que esto comporta, ¿eh?, con la difusión del espíritu sobrenatural. Esta es la pregunta del padre Orlandis. Dice, a priori no es repugnante que una misma unión, el ejercicio de la oración apostólica y la propagación de este ejercicio se unan, ¿eh? Más bien, lo segundo se sigue naturalmente de lo primero. Pero entonces la pregunta que se hace el padre Orlandis es esta: ¿se da en el apostolado de la oración una actividad apostólica? Y aquí da unas observaciones que yo las voy a exponer con otros datos que encontramos en estas cosas que teníamos aquí. El padre Ledokowski, el año 25, había reunido un congreso de directores del apostolado de la oración en Toulouse, donde estaba entonces todavía la dirección delegada. Y allí les hablaba de este tema que voy a leer ahora. Aquí hay un resumen de lo que decía el padre general de la compañía, ya del director del apostolado de la oración, desde tiempo de León XIII, el general de la compañía, director general del apostolado de oración por voluntad de la Iglesia, y hablando a los directores, les dice así: tardaron en modificarse hasta el 51, pero ya en el 25 se planteaba el problema de los estatutos. Los estatutos del apostolado entonces vigentes eran de 1896, Dice, cuando se aprobaron, se consideraba casi un crimen que se quisiera asumir obras de apostolado. Por eso los estatutos casi omiten la mención de obras de celo apostólico y no se nombran obras apostólicas externas. Y esto vino de esta manera, que ahora resumo rápidamente. Los primeros estatutos le llaman unión de orantes. Los segundos, los primeros son de 1866, unión de oraciones. Los 1879 habla de que el apostolado realiza obras piadosas y de misericordia. Y lo deja así, obras de piedad y misericordia además de la oración. Y lo deja de una forma imprecisa. En aquel momento la apostolación hacía muchas cosas. Hacía muchas cosas a través de los mensajeros, sobre todo. Y había dificultades y problemas. Por una parte había en el ambiente del derecho canónico y de las costumbres eclesiásticas la idea de que no debía haber asociaciones que se pisaran en sus fines. No debía haber obras extendidas por todo el mundo que hiciesen lo mismo. Si hacían lo mismo, una de ellas tenía que absorberse en la otra. No se quería que hubiese obras que convergiesen sobre la misma actividad. Y como que existía, desde el siglo XVIII, una archicofradía romana del corazón de Jesús, concebida como estas asociaciones se llaman primarias, a la cual se podían agregar otras cofradías en todo el mundo, se consideraba que lo oficial en la Iglesia, lo ya consagrado, de apostolado del corazón de Jesús, era el agregar cofradías a la archicofradía romana del corazón de Jesús. Tanto es así que en los estatutos de 96 se dice que la devoción al corazón de Jesús es un medio que usa el apostolado de la oración para hacer una oración más fervorosa. O sea, no se pone como en el centro de la espiritualidad, sino que es una cosa colateral. Por otra parte, la apostolación había ido asumiendo la devoción mariana y había asumido como cosa propia el fomento del rosario. Pero como que había una obra que se llamaba el Rosario Viviente, que había fundado por iniciativa de una seglar benemérito del apostolado, Paulina Jericot, que fundó también la obra de protección de la fe. Entonces, el Rosario Viviente lo propagaban mucho los dominicos. Si la apostolación hacía devoción mariana y propagaba el rosario, parece que hacía la competencia los dominicos. En cuanto a la comunión reparadora, había una asociación fundada en paremunial de comunión reparadora. Entonces la apostolación tuvo que esperar a que muriese el director de la comunión reparadora y hiciese una especie de testamento espiritual, que escribió una carta al padre Ramier diciendo que esperaba que él continuase su obra. Y lo que hizo el padre Ramier, con la aprobación de la jerarquía eclesiástica, era absorber la obra que heredaba en el apostolado y puso un grado especial del apostolado, que era la comunión reparadora. De aquí los célebres tres grados, que vosotros ya no habéis vivido. Cuando yo en el Colegio de los Escolapios practicábamos la apostolación, todas las hojitas ponían primer grado, oración cotidiana; segundo grado, rezar por lo menos una decena del rosario; tercer grado, comunión con espíritu de reparación al corazón de Jesús una vez al mes. Tres grados. Estos grados se fueron poniendo por estas interferencias con otras obras. Y los estatutos ponían el apostolado como una cosa instrumental y secundaria. Había una serie de problemas de ese tipo, ¿no? Todos los tiempos tienen sus cosas, ahora hay tantos. Después encontraremos problemas más divertidos que este. Pero esto es así. Entonces los estatutos, por una parte, están los estatutos del 96, corrigiendo los del 79 y volviendo a los del 66, la presentaban más bien como una liga de orantes. Pero entre tanto, en la apostolación había habido siempre mucha actividad. Había algunos ilustres apóstoles de la apostolación, como el padre Vilariño, español, que durante muchos años llevó el mensajero del corazón de Jesús, y es un hombre muy conocido en la historia de la devoción al corazón de Jesús, que sostenía que la apostolación podía hacer cualquier obra apostólica, porque esto era propio de la devoción al corazón de Jesús. La apostolación podía, pues, fundar una lectrosería, hasta establecer una obra de catequesis, o de atención a subnormales, como quien dice, o de arreglo de familias que estuviesen los padres que desavenidos, o atención a huérfanos abandonados, podía hacer todo, todo, todas las obras las podía hacer el apostolado en nombre propio. Lo cual, claro, hacía muy complejo el apostolado y el riesgo de chocar realmente con otros. Este era el problema. El padre Glaukowski decía: la excesiva efusión a obras exteriores se debe evitar, aunque falsamente creen algunos que el apostolado de la oración puede aceptar cualquier cosa de obra de obras de celo exterior. Sin embargo, el apostolado de la oración, según su continua tradición, es claro que puede y que debe unirse a actividades de apostolado externo. Y después, más adelante, dice, entre estas obras de apostolado activo, propias de la apostolado de la oración, pone, fijaos bien, difundir la consagración de las familias al corazón de Jesús, o propagar la práctica de la hora santa. Estas dos las pone como específicas del apostolado que debe hacer. No se pueden aceptar indistintamente cualesquiera obras apostólicas, pone que el que explica esto, como había insinuado el padre Vilarino. Se debe distinguir entre obras que deben asumir los centros como tales y las obras apostólicas en las que deben colaborar los socios a título personal. Porque está claro que la gente que está formada en la apostolación es natural que realicen obras de apostolado activo en otras asociaciones. Pero distinguiendo lo que hace el apostolado de la oración como tal de lo que hacen sus socios, en cuanto que también son miembros de Acción Católica, de los ejercicios parroquiales o lo que sea. Este es el problema histórico que se había dado a lo largo de los tiempos. Padre Landis, desde que fue director de la apostolado de la oración, que fue por allí los años 20, antes, unos años antes de comenzar a agrupar el grupo que después sería Escuela Parroquial, tuvo el criterio de que la apostolación no debía complicarse en obras que podía hacer cualquier otra institución. En Barcelona la apostolación tenía escuelas análogas a las que tenía la congregación mariana. Una escuela de gracia, que se llamaba Escuela del Sagrado Corazón, y otra en otras partes. El padre Landis las regaló, se gestionó la cosa con la dirección diocesana, los jesuitas y todo. Estas obras las dio a parroquias, las dio a la diócesis, las dio al patronato, se las sacó de en medio el centro de la apostolación, renunció a estas obras y las traspasó. Todas estas cosas siempre traen disgustos, algunas de estas cosas les parecen disparatadísimas, etc. Pero él quitó todo lo que no fuese lo que él creía que debía hacer. Y sigo leyendo ahora el padre Márquez. Se da actividad apostólica en la apostolación. Algunos directores ya creen haber satisfecho su oficio celebrando alguna función religiosa, una comunión general mensual, haciendo que se repartan las hojas de las intenciones. Otros amplían a su arbitrio este campo y gastan las obras de la unión en otras obras religiosas o sociales que no son peculiares de la apostolación, sino tales que cualquier otra asociación piadosa podría hacer. Dichas obras, dadas las circunstancias y con aprobación del ordinario, ciertamente pueden ser asumidas, pero con cuidado en cuanto que no sean las propias actividades del apostolado de la oración. Aquí comenta que algunas veces este hacer otras cosas ha sido un contagio de espíritu naturalista. ¿Sabes? La apostolado de la oración, corazón de Jesús, oración, todo el mundo dirá que esto no sirve para nada. Hagamos una editorial y publiquemos pues cosas y así nos conocerán. Y de hecho, con este espíritu del padre Vilariño y estas ganas de en la editorial del mensajero corazón de Jesús, se han publicado tratados de derecho administrativo y tablas de trigonometría y geografías económicas. Todo esto ya lo he visto. Y claro, editorial del mensajero corazón de Jesús, las tablas de álgebra y trigonometría, las tablas de logaritmos. Un tratado de derecho administrativo escrito por un profesor de Deusto eminentísimo en su campo, Nemesio Buenechea. Los tratados de geografía económica, pues entre Paqui Massa, ¿verdad? Entre solo dedicarse a orar y no ni siquiera hablar de que hay que orar, o de publicar tablas de logaritmos en campo. La pregunta es esta. ¿Tiene el apostolado de oración en sí mismo, está subrayado en el latín, una acción apostólica, apostólica propiamente dicha, distinta del ejercicio de la oración, que es máximamente apostólica, naturalmente, tal que por ella no se pase del ámbito propio, no se transgrede el límite del apostolado de oración, y la cual actividad, propiamente apostólica y distinta de la oración, los directores y sus auxiliares, los seglares, celadores, etc., puedan ejercer legítimamente y por su propia misión, se entiende como socios del apostolado. Esta acción principalmente será aquella que el título mismo del apostolado no rechace en su título y por la naturaleza de las palabras. Su naturaleza. Esto es una acción por la cual se propague el ejercicio de la oración y que no solo está concedida al apostolado, sino unida a ella, mandada a ella. Por ejemplo, reclutar socios, formarlos en el espíritu y en los ejercicios de los dados, formar los celadores, etc. Porque enseguida se ve una cosa. Si al apostolado de la oración se le dijese, es una liga de orantes, no es propio suyo la actividad apostólica, entonces la apostolación tendría que ser una cosa que se erigiría un centro y se le daría a un señor el título de director con derecho a inscribir unos socios, y que el señor tendría que esperar que la gente supiese cómo fuese, que existía aquello, y le fuesen a buscar, decía, yo quiero orar por las intenciones del Papa, apúnteme usted, ¿verdad? Pero él no tuviese que reunir gente, ni buscar a quien decir que esto hay que hacerlo, ni ampliarlo, no se podría expansionar, estaría este ciclo. Mirándolo bien, no se podría haber existido el mensajero del corazón de Jesús, que antes de publicar en su editorial tablas de logaritmos, ha publicado centenares de miles de cosas sobre la devoción al corazón de Jesús, como todos sabéis. Tomar unos datos muy curiosos, el mensajero polaco se fundó en 1872, fue suprimido por el gobierno de la República Popular en 1952, teniendo 150.000 suscriptores. Este es uno de los mensajeros, muchísimos otros, pero no nombro este porque es significativo. Bien, por tanto, el padre Landis está convencido de que la apostolación tiene que ser una obra apostólica, también. Y entonces va tratando cuán ampliamente se extiende el ámbito de la actividad apostólica que los directores, por su oficio, deben y pueden ejercer, pueden y deben ejercer. Y entonces va razonando. Se trata de dar a entender a los que se inscriben a la apostolación y a los fieles para que se inscriban, la necesidad de una oración peculiar, apostólica, que sea una oblación en unión con el corazón de Jesús, en unión con María, en amor al Santo Espíritu y amor a la Iglesia, siguiendo las intenciones del Papa, que se sientan unidos con Cristo, que contendan la suprema fuerza de la oración, por tanto hay que infundirles un espíritu sobrenatural, etc. Con espíritu de consagración de la vida, con espíritu de reparación, si no, no sería culto al corazón de Jesús, conociendo el amor misericordioso de Cristo, etc. Así pues, porque la devoción al divino corazón de Jesús tiene su culmen en la vida de consagración al corazón de Jesús, la oración del apostolado tiende a obtener, conservar y perfeccionar esta consagración. Según la mente del padre Ramier y la doctrina de los santos padres, esta consagración tiende a ser una proclamación del reinado de Cristo, etc. Por tanto, todo eso la apostolación tiene que cultivarlo en todos aquellos a quienes llegan. Y entonces ya está contestada la pregunta y distingue para ser socio del apostolado. Puede serlo, y eso es la gran, una cosa muy propia de esta obra. Puede ser una persona ya totalmente incapacitada de trabajar por ancianidad, o por enfermedad, o por dificultad económica. Incapaz de hacer apostolado por la palabra porque no tiene ocasión, y porque cree que no tiene carisma para ello, no tiene su cultura humana para hablar en público, para escribir, etc. Por tanto, fue apóstol. Que tiene que estarse cerrado en su casa y en su vida cotidiana. Esta persona, el apostolado, le tiene que convencer que todo el trabajo cotidiano, con su pesadez y su dolor y su gozo y tristeza y todo eso es oración, todo es oración. Y que eso es tan importante en la vida apostólica como los 30 años de vida oculta del Señor. Y, por tanto, para ser socio de la preservación, solo se necesita inscribirse y hacer la oración cotidiana con este espíritu. Nada más. Pero la preservación tiene que tener, además, directores y lo que les llaman ahora promotores, que se llamaban antes celadores, es decir, socios activos que recluten otros y les ayuden a entender esto, y directores que dirijan los centros y recluten celadores y formen a los celadores y a los socios. Entonces todos los socios tienen que hacer el apostolado orando, pero los directores y los celadores tienen que ejercer la actividad apostólica propia del apostolado. Tienen el deber de propagar el espíritu de oración apostólica y de la devoción al Señor Jesús. Por otra parte, evidentemente, el espíritu sobrenatural que el apostolado da moverá ordinariamente a muchos socios y celadores a realizar otras obras de apostolado activo en otras obras de apostolado. Beneficencia corporal o espiritual, enseñanza, educación, catequesis, etc. Y esta era la tesis de Padre Blanco, que estuvo pensada totalmente en torno a esta historia tan curiosa que es. Este problema de si la apostolación es también una oración apostólica y si, al serlo, va a chocar con otros, porque es una obra que se difundió tanto que le causó disgustos a mucha gente, muchas rivalidades y tensiones ha tenido siempre. Este problema y otro, que es todavía más curioso, el célebre problema de si la apostolación, al meterse por todas partes, llevaba, como quien dice, a las parroquias, a las diócesis o a otros colegios, lo que sea, a someterse, diríamos, a una dirección jesuítica. Es cierto, el problema de que era una obra con la cual los jesuitas se metían en casa del vecino. Este doble cuestión ha atravesado toda la historia, con cosas muy sorprendentes, como van a ver ahora ustedes, muy sorprendentes. Porque cuando la apostolación, por voluntad del Papa, quedó bajo la dirección general del propio prepósito general de la Compañía de Jesús, entonces surgía esta cuestión. Padre Leopowski decía, conviene que los párrocos comprendan el verdadero espíritu de la apostolación y su organización. Muchas veces creen que la apostolación es una obra jesuítica y por eso ejercemos sobre la parroquia una especie de superintendencia. Nosotros en las parroquias debemos ser cooperadores, ayudantes, que es lo que, por ejemplo, Padre Vallet decía de la obra de ejercicios parroquiales, que también tuvo sus líos en esto, porque entonces había algunos jesuitas que decían que los ejercicios San Ignacio eran un carisma de tal manera propio de los jesuitas que una obra de ejercicios tenía que estar totalmente bajo la dirección de la compañía, depender de ella. Y si alguien quería alguna cosa, que se lo dijese a ellos, pero nadie podía gobernarla por su propia autoridad. Bien, o sea que un problema que se ha planteado siempre es este. Pero ahora viene lo divertidísimo del asunto, es este otro. El apostolado Asián, fundado por el padre Dautrelet, asumido por el padre Ramírez, en el año 61 del siglo pasado, y después llevado por sus sucesores en Toulouse, hasta 1925 en Toulouse. Y solo desde 1896, puesto oficialmente bajo la dirección del general de los jesuitas, por mandato de León XIII, y contra el criterio de la Compañía de Jesús, había tenido una larga resistencia en ser asumido por los jesuitas. Esto hasta ahora no se sabía, pero en el último Congreso Romano se dijo todo. lo dijo el padre Goldenbach y lo dijo el padre González. Fijaos bien, yo creo que es interesante saberlo, y si no, porque es interesante, pues no sería perder el tiempo, ¿no? Cuando se estaba tratando de hacer los estatutos del año 79, el general de la compañía, Anderlei, que era suizo, contestando una carta que le dirigían desde Toulouse, el padre Regnault, entonces director de la postulación, que había sucedido al padre Ramiani, decía que no quería asumir la obra como una obra de la Compañía de Jesús. Y dice así: no puede ser una obra de la Compañía, porque no es propio de la Compañía ejercer cierto dominio sobre las dioses. Divertido. Decía que no quería por eso, porque la obra de Mariana. Porque el caso de las congregaciones marianas es muy diferente. Porque aún supuesta la revelación de Santa Margarita sobre el encargo hecho por el Señor de difundir esta devoción por la compañía, no se sigue que esto se haya de hacer por medio de la postulación, etcétera, etcétera. Que la obra del Rosario choca con los dominicos, la comunión reparadora con los padres de la compañía y la Santa Sede, y el padre Anderlei contesta en una segunda carta todavía más negativa, que dice así: el apostolado de la oración no es, de hecho, como las congregaciones marianas. Estas dependen totalmente de la compañía. ¿Eh? Ahora lo han modificado un poco, las han hecho más diocesanas. Cuando nosotros, en los buenos tiempos de la congregación, solo el general de la compañía agregaba a la prima primaria una congregación. Y las erigidas en las casas de la compañía, las podía erigir él por su propia autoridad, solo en el apostolado externo, en la diócesis, dependían del obispo. Toda la vida espiritual interna era como si fuese una tercera orden franciscana con los franciscanos, era una cosa de la compañía. Y las erigía por su propia autoridad, su vida interna solo dependía como de ordinario, como de obispo, del general de la compañía, etc. Y dice: las congregaciones dependen totalmente de la compañía. El apostolado de la oración no depende. O sea, por una parte dice que no le quiere, porque con él el apostolado se dirá que la compañía quiere dominar. Pero después, en octavo de unos meses, dice que como que las congregaciones son de los jesuitas, las quiere. Sí, lo han creado los jesuitas, son su obra, la continúan como obra suya. La apostolación lo han fundado unos jesuitas en Toulouse, los superiores se lo han dejado hacer, pero ahora la compañía no quiere considerar que es una obra oficial de la compañía como institución. Y para decir que no se puede comparar con una diferencia entre el todo y el nada, alguna diferencia hay. O sea, el todo del jesuitismo son las congregaciones marianas y el nada del jesuitismo son las congregaciones. Esto está así, en 1889. Es divertido, ya os he dicho que os divertiríais, ¿no? Es divertido. Bueno, pero el mundo ya os lo lleva y las cosas avanzan. Las cosas avanzan como Dios quiere. Porque padre Goldenbach, recientemente, en aquel último congreso que el Papa recibió con aquella carta tan importante, el discurso tan importante, dice así: y la otra Iglesia ha encomendado a la Compañía de Jesús. La fundaron jesuitas, pero la Compañía no la quería tomar. La Iglesia hizo que la Compañía la asumiera. La Compañía piensa que puede y debe seguir prestando este servicio. Debemos ser garantes de la fidelidad al carisma de esta institución, reconocido por la misma Iglesia en tan importantes documentos. No debemos pretender con ello defender un privilegio, ni imponer una autoridad sobre los demás, sino sentirnos servidores de la Iglesia universal, de las iglesias locales. El padre Janssens había dicho, Janssens fue general después del padre Gadowski, hasta un poco después de la Guerra Mundial. Murió durante la... No, fue elegido durante la Segunda Guerra Mundial. Murió Gadowski durante la Guerra Mundial. Se eligió un vicario esperando el fin de la guerra, después le eligieron a él. Y durante mucho tiempo, con el padre Landis, el padre Janssens era el director general del apostolado de la oración. Es el que hizo estos estatutos del 51. Dice, así como las congregaciones marianas nacieron para trabajar con un grupo relativamente pequeño de selectos, el apostolado de la oración debe trabajar con muchos. Aquí tienen ustedes una distinción dicha por un general de la congregación. Esta distinción es distinta de la de Anderlecht. Las congregaciones son nuestras, el apostolado no lo es. Aquí el padre Janssens, ya después de muchos años en que la Iglesia había mandado que la compañía la asumiese con la propia, después de que ya una congregación general, en un texto que se incluyó en el epítome del Instituto, al mandar que la compañía propague la devoción al corazón de Jesús, manda que lo haga principalmente por medio del apostolado de oración, no que es una obra constitucionalmente obligatoria para la compañía de la propia, aún sabiendo que es una obra cuya organización, vamos a ver, no es exenta, no es como las congregaciones marianas de los tiempos en que nosotros éramos congregantes, que eran exentas de la diócesis, o como una tercera orden de oblatos benedictinos, o dominicos, o franciscanos. Es una obra fundacionalmente y siempre de jurisdicción diocesana. No es una obra de la compañía, en este sentido, de como una tercera orden o una congregación mariana. Es una obra diocesana. Así lo fue siempre, y cuando la Iglesia mandó que el general de la compañía la asumiese como propia, mandó que esto fuese así, respetando la naturaleza de la constitución. Esto es de tal modo así que estos estatutos de 1951, que yo lo explico para compararlos con los últimos, pues haré la observación, tienen dos puntos a destacar sobre todo. Uno de ellos es el siguiente. Están hechos, entonces, director general delegado, jesuita muy santo, Federico Svendimann, que nos quería mucho y nos apoyaba muchísimo, con lo cual tuvimos siempre una enorme simpatía y unión de espíritu y de amistad por los años. Este padre Svendimann, el gran inspirador de estos estatutos de Pío XII, los estatutos tienen una preocupación fundamental: dar una fisonomía tal al apostolado que quedase muy claro qué tenía que hacer en la Iglesia. ¿Qué hacer? Y lo dice él en este manual: la apostolación no es una vida de orantes solo, sino una obra apostólica que ofrece a los pastores de la Iglesia como una síntesis de cuidado pastoral y de formación para el apostolado, formación para otras personas. Está concebido así, está concebido, y el Papa Pío XII así lo elogia, como una compendiaria summa curae pastoralis, una regla resumida de cuidado pastoral. Por tanto, queda clarísimo la tarea activa de la pastoración, centrada principalmente en una tarea formativa de espíritu, de oración en unión con el corazón de Jesús. Queda completamente dicho por todas partes en los estatutos escritos. Para esto se puso también por primera vez en los estatutos la existencia intrínseca al apostolado de secciones del apostolado de la oración, cruzada eucarística, caballeros del corazón de Jesús, etc. Franz Bendemann ya, muchos años antes de tener estatutos nosotros, decía que la escuela continuía a ser una sección del apostolado de la oración. Y estas dos secciones tendrán los mismos fines, prácticas y organización sustancial que el apostolado de la oración, añadiendo además obras específicas de piedad y de celo apostólico. Los estatutos. Por otra parte, otro punto, el tercero del jesuitismo, es la organización. El apostolado de oración tiene su organización propia. El prepósito general de la Compañía de Jesús es el director supremo del apostolado de la oración, un delegado, etcétera, etcétera. La organización de la apostolación se hace por diócesis. En cada diócesis se puede nombrar un director diocesano, fijaos bien, todavía, designado por el obispo e instituido por el director general. La compañía le instituía director. Todas las actividades del apostolado, por otra parte, quedaban sometidas al ordinario del lugar. En lo único que los obispos no podían intervenir es en la reforma de los estatutos, porque son de aprobación pontificia. Tanto los directores diocesanos como los locales están sometidos al ordinario del lugar, incluso en todo lo que pertenece al apostolado de la oración, no solo en la colaboración con otras obras o en las apostoladas, en todo lo que pertenece, salvo los referente a los estatutos que han sido aprobados por la sede apostólica. Esto es uno de los rasgos de estos estatutos. Quedó muy inequívoco lo que siempre había sido así, siempre había sido así. Ahora bien, estos últimos estatutos que Petit comentaba el otro día, tenemos lo siguiente. No solo se da por sabido que la apostolado de oración, que es un modo de vivir unido al sacerdocio, profetismo y sacerdocio regio, realeza y profetismo de Cristo, propio de todo miembro, todo bautizado. No solo es una manera de vivir esto, y por ello un espíritu de apostólico global, diríamos, completo, que atraviese la vida toda, sino que se subraya de una forma muy específica lo que ya se había tratado en ese congreso del 48, que la apostolación estatutariamente tiene que tener una tarea formativa. Fórmense lo más posible entre los socios en una espiritualidad propia para promover el apostolado y el espíritu apostólico. A este fin, el apostolado promueva cursos de formación espiritual, formación apostólica, litúrgica, bíblica, ecuménica, etc. Aprendan a unir la oración con la acción, de modo que pueden ejercitar el apostolado no solo por el testimonio de su vida, sino también con sus palabras, atrayendo a los no creyentes a una vida más fervorosa a los fieles. Promuevan el programa del apostolado entre aquellos con quienes traten y procuren por todos los medios, aun los modernos de comunicación social. Ya los otros estatutos nombraban el mensajero como órgano, pero claro, si del apostolado desde 1861 han publicado los mensajeros, pues es natural que el apostolado como institución tiene una tarea de apostolado también por escrito y como institución. Y los socios, como EPA, por medios de comunicación social, etc. Los sacerdotes y los apóstoles seglares reconozcan en este programa un medio sencillo y eficaz de ayudarse a sí y a los otros en la vida cristiana y apostólica. O sea, el aspecto de... y también se habla de secciones. Pero sobre todo quedan más justificadas porque se da a la apostolado de oración una misión formativa, formativa, muy complicada, muy amplia. En cuanto a la organización, hay dos puntos nuevos. Por ejemplo, el obispo nombra el director diocesano, ya no le designa y le instituye el director de la compañía, sino que le nombra, comunicándolo al director nacional, que es el delegado en cada nación del director delegado que representa al general de la compañía, comunicando. El director diocesano erige los centros locales, el director diocesano, y nombra a sus directores. Es igual que sean en una casa de la compañía que no sea en una casa de la compañía. No hay ninguna diferencia un centro de apostolado en una iglesia de los jesuitas, una iglesia del apostolado, un centro de apostolado en un colegio de los hermanos maristas, ninguno. Él lo erige el director diocesano, en obediencia al obispo, y lo nombra sus directores, los cuales pueden ser los párrocos u otros sacerdotes, o religiosos, o seglares, y uno y otro sexo. Una monja puede ser directora del apostolado, un seglar, una mujer soltera, casada, puede ser directora del apostolado. Porque la apostolación, esto también queda muy claro desde hace muchísimo tiempo, puede ser erigido, pues fue erigido, creado un centro, no solo penetrar allí, sino se puede erigir un centro en cualquier lugar que sea un lugar honesto en el plano natural. No se puede hacer un centro de corrupción, pero sí se puede hacer en un buque mercantil o de la armada, en un cuartel, en una fábrica, en un instituto de enseñanza de la iglesia o del estado, y en un supermercado. Se puede hacer en cualquier sitio donde la finalidad sea lícita, se puede erigir un centro de apostolado. En un casino, de un club de ajedrez, si la gente es devota, puede haber un centro de apostolado. En donde se quiera, si el director diocesano quiere, puede erigir un centro. Y el director puede ser un seglar, hombre o mujer. Es flexibilísimo, o sea, se ha visto más claramente que no es una organización de las que el Código Canónico llama ahora clericales, obligatoriamente mandadas por clérigos, esto es una organización clerical, obligatoriamente mandadas por clérigos bajo su responsabilidad, no es una organización clerical, desde luego no es una organización de la Compañía de Jesús. Por otra parte, el padre Janssens ya decía, las congregaciones se hicieron más para núcleos relativamente selectos, más para núcleos relativamente selectos. La apostolación tiene que dirigirse a muchos, a multitudes. Y el padre Kolbenbach en esta reunión romana decía, los jesuitas tenemos voto, las órdenes, además de los tres votos y el cuarto voto, pues hacen muchos votos las órdenes, que la gente no se sabe, ¿no? Pues hacen voto de casa la enseñanza, tenemos voto de consagrarnos a la catequización, a la instrucción religiosa de los rudos e ignorantes, unificarse a la gente. Este es un voto de los jesuitas. Y dice, en general no se sabe. Y dice, como institución, claro, porque fíjense ustedes, San Pedro Claver, por ejemplo, más que rudos e ignorantes. Muchas cosas ha habido así en todas partes. Pero como institución, no con personalidades individuales, como institución, si podemos decir que la compañía ha sido fiel a este voto, es sobre todo por el apostolado de oración. Esto lo dijo el actual general. Es una afirmación espléndida. Porque la apostolado de oración ha sido una obra muy popular, que ha penetrado además, ha enviado su mensaje dentro del reinado del corazón de Jesús, profundísimamente y amplísimamente a la religiosidad popular de pueblos enteros, en América de lengua española, en México, en todas partes, en Bélgica. Bélgica y el Canadá francés han sido las tierras de las ligas del corazón de Jesús, que fueron florecentísimas, tenían centenares de miles de hombres solos, eran una sección para hombres, era para vencer el respeto humano, que lo que era comulgar era cosa de mujeres, en los pueblos rurales de Flandes muy devotos, pero que era misa con frecuencia, era como hogar en cosas de mujeres. Y las ligas del corazón de Jesús organizaban, y esto lo imitó el padre Vallet en una obra de ejercicios parroquiales, que es una imitación de esto, organizaban unas ligas que hacían ejercicios, y para perseverar en el espíritu de los ejercicios, hacían la comunión reparadora de la consagración una vez al mes, por ejemplo, el primer viernes, o un domingo, o lo que sea. Y entonces llenaban las iglesias y hombres solos y todos los pueblos iban a comulgar. Llegaron a tener 300.000 miembros activos, inscritos en las ligas del corazón de Jesús belgas. Este arraigo rural de las ligas del corazón de Jesús explicaría que una nación como belga, con una constitución liberal en que el Estado es neutro y ninguna confesión es oficial, porque había había protestantes y había católicos y sobre todo había liberales que hicieron la constitución, pero todavía se había puesto que el rey tenía que ser católico romano. Fuese lo que fuese, yo no sé cómo se lo justificarían políticamente. Lo cierto es que el rey de Bélgica consagró Bélgica al corazón de Jesús, igual que Alfonso XIII. En España todavía la constitución decía que España no era católica, pero Bélgica decía que no. Pero el rey de Bélgica consagró Bélgica. Y todas estas cosas son efecto de la postulación. Tiene un impacto popular enorme, cosas que han llegado a penetrar la... aquello que decía el Pablo en la izquierda, que la historia real es la que no se sabe, porque Cristo está presente como contemporáneo de toda nuestra vida en cada momento, y esto no hay ningún libro que lo pueda constatar. Las cosas estas más decisivas se pierden. ¿Quién podría hacer ahora la historia de cómo en cada parroquia de Cataluña se puso el altar del corazón de Jesús? O durante tal tiempo pues había lo que el primer viernes funcionando, ¿no? O había tal o cual cosa. ¿Quién la podrá hacer? Si muchas de esas cosas pues se han dejado morir o se han perdido, pero todavía están los altares. Por cierto, llenos de lámparas votivas. Vayan ustedes el día del Sagrado Corazón a la catedral y no podrán andar por delante del altar del Sagrado Corazón. Está todo lleno de lámparas, centenares. ¿Qué tiene que ver esto con la, con que en Barcelona fuese la primera nación, la primera ciudad de toda España que entrase al apostolado? Y que debo haber aquí el mensajero en catalán, y el autor de Segura, además de mensajero de Bilbao, todavía en España, un mensajero en lengua catalana y otro en lengua castellana. ¿Qué tiene que ver? Pues se ha perdido, pero la cantidad de la preciosa consagración de Torres y Bages. Lo que escribió Torres y Bages, el corazón de Jesús, tesoro, como todo lo que escribió de cualquier tema importante en la vida cristiana, las cosas que dijo de la culpa del corazón de Jesús, Torres y Bages, son espléndidas. Todo eso, ¿dónde llegó? ¿Hasta qué punto penetró la vida? ¿Por qué las familias, que algunos ya no saben cómo es, que tienen allí un sagrado corazón entronizado, una placa del corazón de Jesús, quién la puso, quién movió a sus padres o sus abuelos a ponerla, etcétera? No sabemos, pero la postulación, yo creo que con muchísima razón dijo eso el padre Paul Wendland. Entonces yo simplemente eso lo recuerdo por lo siguiente. Hace tiempo que planteábamos nosotros en las reuniones de Burlada el año pasado, no este siglo, el 85, el problema de cómo podríamos orientar nuestra actitud de manera que nuestro apostolado fuese lo más fecundo, llegar a la gente sencilla, a la gente incluso apartada de la fe, y llegar a la gente, al final, evangelizar a los pobres, sin lo cual no hay signo de venimiento del reino de Dios. Y entonces, yo lo digo con toda libertad, he llegado a una conclusión muy sencilla. Con que nos diésemos cuenta que Escola Corpus Jesús es una sección del apostolado de la oración, y tuviésemos en el corazón servir al apostolado de la oración, que creo que tendríamos, además de cada uno tener la voluntad de hacer todo lo que pueda en su vida, en todas direcciones, pero como comunidad de vocación, creo que tendríamos una fecundidad apostólica profunda, no ruidosa ni visible, no se trata de hacer ruido, tal vez no hiciésemos ruido, pero haríamos mucho bien. Yo he llegado a esta conclusión, que tenemos que convencernos de esto, y por eso yo termino con dos o tres párrafos del padre Orlandis. Por ejemplo, vosotros sabéis que Cristiandad es una revista que no es el órgano de Escola, porque es una revista de tipo social, cultural, pero que ha nacido como una vocación colectiva de los de Escola Corpus Jesu, y así se reconocía en latín, en Nuncios Apostolados, en el año 52, en un precioso noticia sobre la consagración nuestra al corazón de María. Escola Corpus Jesu nació de la apostolación y es cierta sección suya. Su fin es que venga el reino en la sociedad humana el reinado de Cristo por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Movidos por las obras del padre Ramier, maestro y guía insuperable de todos los que trabajan y se forman en Escola Corpus Jesu, y el espíritu sacado de ese gran apóstol, llenos de celo, fundaron la revista Cristiandad. Así pues, la revista Cristiandad ha nacido de Escola Cordis Jesus, etc. Esto lo escribió el padre Svendimann, que lo publicó en el Nuncio Apostolado. El padre Lanis decía, hablando de Cristiandad, Cristiandad no se considera órgano oficial ni oficioso del apostolado de oración, porque eso es el mensajero. Pero hay que reconocer que trae su origen del apostolado, que en el apostolado haya su fuerza y que en el apostolado encuentra la concreción de su espíritu. Y antes había dicho una cosa parecida en otro artículo, esto lo escribió el año 47. Y el año 46 había dicho esto que voy a leer. El año 46 había dicho. Cristiandad no es propiedad del apostolado de oración, ni pertenencia suya, pero a él debe su espíritu y la formación de los que desde su nacimiento han formado el núcleo de su redacción. ¿Y por qué decía que habíamos nacido del apostolado de oración los de Cristiandad? Porque dice así, formados los que constituyen el núcleo de la redacción en Escola Cordis Jesus y por ende en el seno del apostolado de oración. Por tanto, está clarísimo. Además, este es un artículo que el padre Blandis dice, explica que él, para cultivar en los miembros del apostolado la esperanza del reinado de Cristo, optimismo de que deberían participar todos los cristianos, cada vez se ve con luz más clara que el deseo de Jesucristo manifestado en su iglesia y por su iglesia es que este ideal saludable y levantado penetre, oriente y vitalice el espíritu de todo cristiano. De él tendrían que participar todos los cristianos. Y hablando que para formar esto, precisamente, organizó con una finalidad sobre todo de teología de la historia, las conferencias, los lunes célebres durante tantos años, que duraron desde el año 39 hasta pocos meses antes de morir el padre Blandis. Cuando se me preguntaba qué me proponían estas conferencias, solía yo contestar, mi intento no es otro sino de formar celadores del apostolado de oración. Entonces voy a decirlo todo. Así como el padre Blandis, con disgusto de muchos, suprimió las escuelas de gracia y otras escuelas, en cambio, con las limosnas que daban los celadores y celadoras, que por medio de los celadores y celadoras daban los millares de socios y socias que había entonces en este centro, pues compraba libros y los encuadernaba. Casi toda la encuadernación de aquí está hecho con dineros del apostolado de la oración, de las limosnas de los coros. Los libros en general eran con el dinero de Escola Cordis Jesus, que tenía sus propias cuotas, sus propios donativos, pero gastó millares de pesetas en encuadernar. Siempre que vean una encuadernación que pone encima Escola Cordis Jesus, piensen que la factura la pagaba él como director del apostolado con el dinero que le daba a la señorita Lolita Salou, que había recogido de las señoras, lo cual traía muchos disgustos, porque a mucha gente le parecía escandaloso gastar en encuadernar libros dinero del apostolado. Esto quiere decir también que el padre Blandis estaba convencido de que todo lo que aquí se estudiaba y todo lo que aquí se hacía en plan formativo, por metafísico o histórico, sociológico, jurídico, político que fuese, se hacía para trabajar por el ideal de la esperanza del reinado de Cristo. Esto es todo. Ahora bien, yo he llegado a la siguiente conclusión. Escola Cordis Jesus es para el apostolado de la oración. En la iglesia las cosas propias son para las comunes, que son más importantes. Más importante lo que tiene todo el mundo es la vocación de orar, que la vocación de saber explicar por qué hay que orar. Más importante orar que saberlo explicar. Pocos cristianos tienen la vocación o la responsabilidad de saber explicar por qué la oración es lo más importante de todo. Pero no hay ningún cristiano que no tenga que orar. el apostolado de oración es más vecino a la multitud de los fieles que las congregaciones marianas, la Acción Católica. La Escuela Corpus Jesu está hecha para servir al apostolado de oración y por medio del apostolado de oración hacer un apostolado que llegue a los crudos e ignorantes. Esto. Y precisamente, y es importante notarlo, la esperanza del reinado no es un capricho que haya surgido en nosotros porque hemos estudiado teología de la historia y nos gustaba mucho saber esto que otros no saben, opinar de esta manera que otros no opinan. No se trata de eso, no se trata de eso. Para nutrir más fundamentadamente una esperanza que todo cristiano tiene y tiene que tener, nosotros hemos cultivado estas reflexiones de teología de la historia al servicio de esto que había de participar de él todos los cristianos. Ahora yo voy a repetir aquí una cosa que dije en Burbado, y es muy alentadora, porque quedamos en que esta reunión, si lo quedamos competitiva al cine, fuese un poco excepcional, fuese un poco como una continuación de las reuniones de Burbado, una reunión práctica, una reunión de tomar conciencia y pensar todos qué podemos hacer. Ya lo iremos tratando y viendo. Muy alentadora. Yo dije allí en Burlada, y lo repito, esta esperanza de que el reinado de Cristo, que la Iglesia, la esperanza de una realización de la realeza de Cristo en la tierra con una perfección mayor que la que se ha alcanzado hasta ahora, este ideal de vigoroso optimismo cristiano, que en lo que tiene de nuclear y esencial no es sino la herencia recibida por la Iglesia de Cristo y de sus apóstoles, que dice su padre Blandis, de fuego, es querer que sea verdad lo que Cristo mandó enseñar a todas las naciones. Esto está continuamente en el magisterio pontificio. Papa cita el célebre texto de Miserentísimo Redemptor, el padre Orlandi cita el texto de Pío XI, tan bello, de que habla de aquel día en que todos los pueblos se someterán voluntariamente a la sumísima dominación de Cristo Rey, poniendo su esperanza en el corazón de Jesús. Dice que los devotos del corazón de Jesús han alimentado esta esperanza y por eso llevaron ellos, movieron en la Iglesia este movimiento de los devotos del corazón de Jesús, se coronó en la consagración del mundo y en la fiesta de Cristo. La afirmación de la esperanza del reino es buscar agua en el mar. Por todos, en las antípodas, en las lecturas, en los sitios de lectura, en los salmos escogidos, en todo. La liturgia, en el oficio de lectura y en el misal. Y está en la predicación de la Iglesia jerárquica y está en la fe del pueblo cristiano, que se expresa en formas de religiosidad popular, como los cantos, que los hay en todas partes, yo los oí en Polonia, de afirmación de esperanza de que reinará Dios y que todo el mundo se crea cristiano, ¿no? Y tú reinarás, corazón santo, tú reinarás, ven, tú ya es España entera. Todas estas cosas lo dicen todas las naciones católicas. ¿Eh? Y donde no están generales en los teólogos. ¿Eh? Este texto de Pío XI, un jesuita muy devoto del corazón de Jesús, le decía al padre Orlandis que había que tomarlo como una cosa de retórica literaria, por estilo de la curia romana, de tener una actitud optimista ante el mundo, ¿verdad? Valentador, aquí es un estilo, aunque fuese un gesto diplomático, o sea, no vamos a decir que el mundo va al cuerno, se arreglará, estilo de curia, frase literal, un jesuita muy devoto del corazón de Jesús, para combatir la esperanza del padre Blanco. Voy a hablar claro, esto se lo decía el padre Muralla al padre Blanco. Esto es estilo de curia. Pues son 300 textos o 250, según el padre Guarco tiene registrados, que dicen lo mismo. Dicen por decir, para quedar bien. Entonces, ¿y por qué están las antífonas de la liturgia? ¿Y por qué están en las lecturas? ¿Y por qué están en las...? No tiene sentido. Yo dije, están en el magisterio, están en la liturgia, están en la fe del pueblo cristiano, y si los teólogos no lo tienen, haga ellos. Ya dice San Luis María Griñón de Montfort que los más sabios y entendidos también se equivocan. Pero bien sé que Cristo reinará en el mundo aunque los más sabios entendidos en la escritura no lo saben. No sé, San Luis María, canonizado, manda al cuerno a todos los escrituristas de su siglo, porque no lo sabía, pero él sí que lo sabe, porque lo cree. Lo dice, y le canonizaron. Con los teólogos hay que tener paciencia, porque no tienen autoridad ninguna, y solo en cuanto se nutren de la fe del pueblo y la sirven, están haciendo su tarea. Si no, están perdiendo el tiempo y haciéndolo perder. Yo dije, está en magisterio. Y ahora yo quiero deciros una cosa, que a mí me alienta mucho. A ver, si me equivoco, me corregirá el que estaba allí. Pero yo lo sé porque me lo ha explicado Temos. El día 30 de noviembre, fiesta del primer domingo de Adviento, una trubada, encuentro, de los consejos parroquiales de toda la arquidiócesis y responsables de obras diocesanas. Fue invitado por ti como presidente del apostolado, con el padre Bosti, por el consejo parroquial y porque forma parte del consejo presbiteral, hay un consejo parroquial diocesano. Un bat por la chepestad donde estaba cerca. Una misa en teatro, salón de actos, del Colegio de la Salle Bonanova, celebrada por el cardenal Jubany. La homilía comenta cómo se hacen las homilías, y así se debe hacer, las lecturas, y comenta esto, diciendo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la paz del Señor, en la cima de los montes y tumbado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la paz del Dios de Jacob. Nos instruirán sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderos. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob, venid, tomemos a la luz del Señor. Esta es la primera lectura del primer domingo de Adviento, ciclo. Y entonces en la homilía, el gran Jubany dijo, tot somiem un món que tothom conegui Déu i tothom vam pensar. Doncs aquest somni no és un somni, serà. I això és aquell de l'Ovací. La paz utopia, la paz ideal de la. O sea que en una reunión de todas las organizaciones diocesanas y consejos parroquiales, y por lo menos comentando un texto bíblico, dijo que será, es decir, dijo que será esto que nos parece un sueño. Y así está, eso está en el lenguaje del obispo cuando habla como obispo, está en el lenguaje del Papa siempre, está en el lenguaje de la Iglesia, está en la liturgia continuamente. Y nosotros, el apostolado de Sion tiene por misión difundir entre las multitudes, mantener entre las multitudes con una actitud de expansión y de apostolado, penetración, diríamos, de esta idea de mantener la vida, ¿no? Y esto, Escola Cordis Jesu, sí hace servir todo lo que estudiemos, los que tenemos ganas de estudiar, ¿verdad? Y lo que hagamos aquí en plan formativo, al servicio de la apostolado de Dios. La forma más sencilla, más popular, más difundida posible, manteniendo viva esta esperanza del reino y el espíritu de la devoción al don de Jesús, yo creo que podemos hacer un bien muy grande, que la postulación siempre lo ha hecho. Esto es lo que a mí se me va poniendo en la cabeza, que es la respuesta a qué podemos hacer para ser lo más generosos y lo más preferencialmente disponibles para los sencillos y los pobres y los humildes, pues es ser fieles a la naturaleza de Escola Cordis Jesu, que es una sección de la apostolado de la oración. Y eso es lo que voy a decir, si tanto aquí lo voy a decir, es como una asamblea, es que se han destruido el carácter por la vida. Ahora, otra cosa, como que Escola Cordis Jesu es una sección formativa, y para esto, todo lo que hagamos sirve para esto, hemos quedado que ahora durante unas semanas, hasta Pascua, voy a hablar yo y voy a hablar de la Santísima Trinidad, así tal como suena, en plan catequético pastoral, con lenguaje de magisterio pontificio y de liturgia, de lecturas patrísticas, lo que tomaré del oficio divino, no tanto de sistematización escolástica cuanto de teología positiva y de lenguaje litúrgico y de espiritualidad. Para hablar del Espíritu Santo, por leo San Juan de la Cruz, ¿no? O leo el Padre Ramier, o cosas así, ¿no? Y los, desde luego las tres cartas de Juan Pablo II, que ha hablado del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, y si no hablamos de esto, pues ya vale la pena que lo digamos todo, ¿eh? Hay que hablar del Padre y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a hacer un curso que quiera ser lo que yo diga, una ayuda para centrar la vida espiritual, el misterio trinitario, para la formación, para la formación.